podía mejorar. Pasar de las pensaderas, no sabía cómo acabar. Tuve que enfrentarme y serme fiel. Otra persona cambió en mi ser. Ahora estoy tranquilo, dominando el partido. Estoy con la yes, estoy de the yes. Mujeres de limón, de ron con coca. La que amor me provoca. Aquí inesperadamente llego a mi boca. Mujeres de limón, de ron con coca. La que amor me provoca. Saco mi lado sentimental que poco nota. No te diré que no ha pasado, pero contigo es lo que está pasando. Ya se los ha convertido a mi logro desbloqueado. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No sé, pero no me cago. Solo me dirijo, creyendo en mi sufijo. Solo te pido una cosa, por favor, cora, no rompas, te lo exijo. Pongo en mis manos su delirio. Más así de sencillo, confío en ti, confío en lo que piensas. Por eso te escogí, porque lo que dice lo demuestras. Hay otra más como ella, de todas las demás, la mejor centella. Piéntame de acuarela, aunque me duela. Sé que luego harás una obra de arte con ella. Dame la champaña y miremos por aquel encuentro inesperado que nos hizo ver. Aquella alma más perdida, que no estaría a mi lado. La que al ver no me siento equivocado. Brindemos por aquel gesto sutil, el que me abrió las puertas para ir. El que ahora podemos decir estoy aquí. El que ahora podemos decir estamos aquí. Aquí con coca. A que amor me provoca. Esperándomente llego a mi boca. Mujeres de limón, de ron con coca. La que amor me provoca. La que saco mi lado sentimental que poco nota. Sacó sus versos mientras unimos los universos. A pesar de los enlaces y todos los encuentros, en veces necesitamos un par de tiempo. Tenemos nuestros lapsos, nuestros pasatiempos, pero aún así sabemos cómo llenar ese vaso. Tenemos dominado el caso. Mientras ocasionamos experiencias, disfrutamos de la química y eso queda en evidencia. No sé qué más compartir. No sé qué más compartir. Solo en Giant Beats, the Beatmaker. Ahora estoy tranquilo, dominando el partido. Estoy con la yes, estoy de the yes. Mujeres de limón, de ron con coca. La que amor me provoca. La que inesperadamente llegó a mi boca. Mujeres de limón, de ron con coca. La que amor me provoca. La que saco mi lado sentimental que poco nota.